Hola amigo, seguro que más de una vez has comprado un producto en la tienda de siempre y has encontrado en la etiqueta información confusa, dispersa o incluso escasa. Que no te engañen, reclama tu derecho a un conocimiento claro y preciso del producto, porque son tus derechos.